Chus, dale, Chus. Dale, dale, Canyam. Dilluns estrenes. Sí, per cert, veiem aquest programa, no? Dilluns comença el programa d'especialistes secundaris i no s'assembla res al programa de fa 3 setmanes, per exemple. No. Fa 3 setmanes no estava el Chus. No. Amb nosaltres. Vale? 3 setmanes? No. No, no. I fa 24 hores no estava l'Òscar amb nosaltres. No. I quin és l'Òscar, se preguntarà. Ah, quin és l'Òscar? Quin és l'Òscar? Si divendres vam acomiadar el Frank Scarp, doncs és normal, és lògic que avui presentem a la persona que ve a ocupar el puesto del Frank Scarp. Bueno, ell diu que vol ser la nova Guiomar més que el nou Frank. Sí, és veritat. Jo vull ser la nova Guiomar. És un... Sí, no sé por qué atributos lo dice. Bueno, jo què sé, l'Òscar és, seves. L'Òscar és un tio que ens ajudarà, eh? Jo puc adelantar això, perquè l'Òscar va estudiar filologia catalana. Pues mira, parlarà amb el Eliseu. Llavors li hem donat llibertat absoluta perquè l'Òscar entri en aquest programa quan vulgui i ens digui on concretament estem destrossant el català. Está bien eso que... Pues ya desde el començament. Desde el equipo hay alguien que haya estudiado. De fet, Òscar, et podries passar tot el programa aquí assegut perquè en qualsevol moment pots saltar la liebre. Bueno, primera. Línia abierta. Òscar Peret. Òscar Peret, sí. Òscar Peret, i li donem la benvinguda. Nosaltres, Òscar, aquí mai aplaudim amb més ganes que això, o sigui, no és... Són la sentida subvacina. Sí. Doncs hola, Òscar, i hola a tota la gent que es connecteu ara a escoltar la cadena 6, el programa dels especialistes secundaris. Espero que hagi tingut un bon cap de setmana, millor almenys que el que ha tingut el Nane, perquè no ha estat un bon cap de setmana pel Nane. El mío, bueno, de fiesta en fiesta, no? De, sí, sí, vamos. De fiesta en fiesta. Hasta arriba. De habitació en habitació. Nane ha canviat perquè l'altre dia va anar a un concert, sí, i el primer que va fer és, només entrar, és el més a prop possible de la porta de sortida. Sí. I lo segundo, això ja vol dir... I lo segon és demanar-se una Coca-Cola. Claro. Y lo tercero es mirar las puertas de emergencia. També. Sí. No, eso lo has hecho siempre, ¿eh? Bueno, un poco loco has estado siempre, tío. Sí, sí. Un Coca-Cola. Un Coca-Cola. I així s'ho passa el Nan el cap de setmana. Claro. Doncs podríem anar començant, sí, recordant que tenim una pedazo web. Oh. Sí, una pedazo web. Primer, l'adreça de mail, que és especialistes@cadenaser.com, que és la que podeu fer servir per comentar qualsevol cosa del programa. Avui no comentarem cap mail, però sí deixem comentar que el tema de la web que ens fa el Dani, especialistasecundarios.com, és una mica perjudicial pels oients. Uh-huh. Perquè avui i ahir, aquests dies, hem rebut més paraules per Luis Montes. Ja sabeu, Luis Montes és aquest tio que està buscant una paraula i no la trobava. Però ja van matar aquest tema. Sí, perquè ja encontró la paraula. Sí, el van matar. I hem rebut un munt de mails amb noves paraules. Per què la gent continua enviant paraules? Perquè s'han baixat el programa a través d'internet. Clar. Però que el programa del dimecres i del dijous. Mm-hmm. I encara no tenen el de divendres. Ja. Bueno, van un poc atrasados. Els que no vau escoltar el programa el divendres, recordem que vam matar el tema. La paraula que buscava el Montes no era cap paraula. No era res. De fet, es quedava en gran. Mm-hmm. Perquè el dubte, pues, sorgia a partir de gran. Mm-hmm. I llavors faltava una paraula. Doncs no hi havia paraula. A gran s'acabava la frase. Doncs qualsevol comentari, el remember del divendres, ja sabeu, o qualsevol cosa, o salutacions per l'Òscar Peret i la seva incorporació a l'equip, a especialistes@cadenaser.com. No val insultar-lo, deixeu-lo fer de moment. Sí, que passin uns dies. I també que lo de Peret no tiene nada que ver con el rumbero. Bueno, sí, jo crec que sí, Sí. Bueno, pues ha dicho que no. Mira, ja et dic una cosa. Abans que acabi la temporada, jo ja veig a l'Òscar cantant amb una guitarra flamenca. I con una camisa con chorrera. No, ja, l'Òscar ja s'ha apuntat, eh? Jo que sí, que sí. Sí? Que s'apunta. Sí, sí. Pues ha tardado. Portarem el maestro Julio. Bé, avui és un dia especial. Bueno, no sé per què, però per la gent amiga de les estacions aquestes meteorològiques, doncs sí, és especial perquè s'acaba l'hivern a les 19 hores aproximadament. L'hivern s'acaba i arriba la primavera. Què passa? Que segons les nostres darreres informacions, l'hivern no té moltes ganes de marxar. Tenim via telefònica a l'hivern. Invierno. Hola. Eres... Hombre, ¿qué hay? Hola, invierno. Espera un momento, invierno. ¿Esto que has puesto, Norman, qué es? Tu Vivaldi. ¿En alguna estación? Creo que... ¿Qué estación es esta? Esta es Clot. No, de... Línea roja. En correspondencia de... No, sense correspondència. Ah, sí, correspondència amb Renfe, es verdad. Bueno, m'informen que és primavera, correspondència Clot. Bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Que no te quieres ir o qué? Pues no, la verdad es que no, porque ya empiezo a estar un poquito harto, ¿no?, de siempre lo mismo, ¿eh? 4 meses aquí, currando, haciendo lo que se espera de mí. 3 meses. ¿Eh? 3. ¿Ah, sí, 3? Son 3 meses cada estación. ¿O usted hace un mes más? No, llevo 3 meses. 3 por 4, 12. Sí, 3 meses. 3 meses. Pues aquí cuando llega el buen tiempo, ¿qué pasa? Que me tengo que ir, ¿no? Pues la verdad, ahora que llega la primavera, las falditas cortas, los escotes... Pues sí. Las playitas con chicas con los pechitos al aire... Muy bien. El temita, ¿ya me entendéis? El temita, aquí no hable de drogas, por favor. Ya me entendéis, a mí me fastidia bastante tenerme que ir, ¿no? Me gustaría quedarme. Pero no puede ser, hombre. No podemos tener dos situaciones al mismo tiempo, sería una locura. ¿Por qué no, cojones? Es que, ¿qué más os da? Qué boquita tiene, ¿eh? Si yo casi... A ver, yo casi no molestaré, ni nada. O sea, yo me estoy aquí quieto y ya... Que no, pero que ¿qué, no... ¿Qué pretende, un inviernillo de San Martín? Así como hay un veranillo de San Martín... ¿Ha entendido la pregunta? Hare Krishna, diría yo. Hare Krishna total. Pero que no puede ser, no puede ser. Se tiene que largar hoy mismo a las 7 de la tarde. Fuera. Pues a lo mejor me quedo un poco más. A lo mejor si lo tengo todo por recoger, además. Si no tengo ni la maleta hecha, si tengo todavía un montón de nieve, de hielo, todo esparcido. Que no lo he recogido todavía. O sea, la primavera sí está... No puedo ir, yo a las 7 no lo tengo todo listo. Además, no he pillado el billete y no puedo. Pero si ha tenido usted 3 meses para preparar la salida. A última hora, ¿eh? La primavera siempre tiene... Bueno, ¿va al mismo piso? O sea, ¿es un piso para todas las estaciones compartido? ¿Él? O sea, ¿que la primavera va al piso donde está usted? Sí, sí. Ah, yo no lo sabía. Es un piso que nos la da la administración. ¿Y está todo manga por hombro, sin recoger? Y está todo por recoger. Pero, ¿cómo es posible? Pues usted váyase, déjelo, que la primavera ya lo recogerá. Ah, claro, qué machista sois, ¿no? Que lo recoge la primavera. Pues no, ya me quedo yo ayudándola. No quiere ayudarla. Usted, a ver, usted quiere quedarse para ver el culo a la primavera. Bueno, sí, ¿qué más da? Esta frase del día, ¿eh? Bueno, pero ¿por qué? El invierno quiere ver el culo a la primavera. Pero ¿por qué? A ver, vamos a ver, yo pregunto. ¿Qué? ¿Por qué marzo se puede quedar y yo me tengo que ir? Yo me voy cuando se vaya marzo. De eso nada, se tiene que ir ya. ¿O se va marzo o no me voy yo? Pero a la primavera le quedan unos días de marzo también para disfrutar. Pero no, pero si marzo se queda, yo me quedo. Eso es un crío. Sí, sí, vale, sí. Pues sí, pues qué conversación más estúpida. Pues qué poco adulto. Pues tú más. Pues tú 100 veces más. Sí, no, tú hasta el infinito. No voy a entrar en este juego, no. Voy a entrar. En tu culo explota. Bueno, ¿qué ha dicho? Vamos a ver. ¿Qué ha dicho? Ojito, ¿pero qué edad tiene? ¿Qué? Invierno. Hace millones de años que nos dedicamos a esto. Vale ya. Vale ya. ¿Qué vale coja ya usted? Pues anda que usted también. Vale ya. Vale ya. Vale ya. Verdad. Me voy a chivar, A la seño vas. A la seño vas. Coja anda usted el latillo y lárguese. A las 7 tiene que estar fuera, ¿vale? No quiero de... A las 7 fuera. Harry Potter. Venga, adiós. Ya estamos. Diga, sí. No, que otra cosa, es que tú mandas, pues dejará que se quede, tú también. No, pero estaba mirando, yo he hecho un bruto. Calla, que ahora vamos contigo. ¿Qué pasa? Aquel matí, aquí, el osito, el nane, ha rebut un SMS al móvil, sí. Realment misteriós. Sí, mira, aquí está. Mira, deia el següent, el SMS aquest. Dia 21, 11 p.m., mochandón en la calle, no lo pases. Missatge misteriós, eh? Hem investigat, bueno, el que hem fet és trucar al número que ha enviat aquest missatge i resulta que es tracta d'una nova convocatòria de Botellón i hem convidat el seu instigador i alma mater, Pedrito José III. Hola, encantado. Tu eres el creador d'este nuevo Botellón. No, por favor, o sea, yo lo voy a pedir así de buenas. No es un Botellón, es un mochandón. O sea, hablamos bien... ¿Cómo que un mochandón? No, o hablamos bien o yo lo que pasa es que no me voy a tener que enfadar. O sea, es un mochandón, no un Botellón. Mochandón. Bueno, lo primero de todo es que este mensaje que he recibido aquí en Nane... O sea, no me hinches las pelotas. Pero bueno... No, es que pasa... Acabamos de empezar, cálmese. ¿Qué pasa? Los pijos no podemos hablar como queremos, ¿no? Ah, es usted pijo, entonces no, lo reconoce. No soy pijo. Tengo dinero. Pero no soy. Eso no. El que no soy. Pijo. Que vale, no soy. No es pijo, vale. A ver, el mensaje que he recibido aquí en Nane... Que... Otro... Deje ya de enviar mensajitos. Claro. Hemos de decir que no forma parte de ninguna cadena. Eres tú personalmente, Pedrito, quien envía todos los mensajes. Por eso eliminas el tradicional pásalo por no lo pases, porque te encargas tú, ¿no? Sí, bueno, esto es un imperativo porque quiero ser yo y nadie más que yo quien haga esa convocatoria de privar en la calle. O sea, se trata de privar, al fin y al cabo. Eso sí, ¿no? Porque yo lo que pretendo es que sea pues una convocatoria de privar un poquito, de socializar en la calle, pero que sea exclusivo. O sea, no quiero que cualquiera se pase por la reunión. Yo creo que el ambiente sea un poquito elitista, no sé, quiero que haya gente como Guiomar, un poquito ese es el target, ¿no? Ya, pero una cosa, si el ambiente es tan elitista y todo tan exclusivo, la pregunta es, ¿por qué Nane? Esa puta... Eso me estaba preguntando. ¿Por qué Nane? Esa pregunta es la que me hago yo desde que me habéis llamado. O sea, no entiendo cómo ha podido pasar. O sea, ha sido un error tremendo. O sea, invitar al... Cuidado. Personaje ese, o sea... Un momentito. Al dicho. A ver, una cosa. Vamos a ver. Perdona, que estoy hablando con el invitado. No, hombre, pero es que está hablando de mí. Ya lo sé, ¿verdad? Pero estás insinuando, Pedrito, que Nane... Come cáscaras. ¿Quién? ¿Comes cáscaras? Cuando no hay más remedio. Tiene que verlo el café de la radio, lo que llega a comer el tío. Pero una cosa, ¿estás insinuando en nuestra cara que Nane no está a la altura de tu gente? Por supuesto. No solo no está a la altura, sino que está miles de kilómetros, sobre todo por debajo nuestro. Pero por debajo. Pero oiga usted, vamos a ver una cosa. Perdona, que estoy hablando con el invitado. No, pero es que se defenderme solo. Pero entonces, ¿por qué le invitan? Porque le ha invitado usted. Pues por eso no estoy diciendo que no lo sé. Caso uno error, o sea, tú marcas mal un solo número en un mensaje y es la muerte. Bueno, la muerte tampoco es para tanto. Que no, pero... Se han equivocado en invitar a Nane. Se presenta el bicho este. Bueno, ya. A la fiesta, qué espanto. Quería la muerte social mía. Pero, ¿y por qué no le ha dicho que ha sido un error? Pues porque no ha dado tiempo. Pues ahora lo tiene delante, aunque igual le da un poquito de reparo, ¿no? Tenerlo en la... ¿Reparo? Sí. ¿A este? A estas alturas, ya. Te voy a decir una cosa. Venga. Mira, nena, estás... Nane. Ah, Nane. Vale, Nane, estás... Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Estás fuera. No vienes al Moshandong, que lo sepas. Bueno, pues vale, así, si quieres hablar las cosas, pues ya y no, está. No queremos que vivas más en nuestro planeta. Muy bien, pues nada, ni yo no es suyo. ¿Lo matamos? Sí. Pero podemos matar a Nane, que le hemos cogido cariño. No, es que no se diga yo que estoy a favor de este tipo de violencia, ¿no? Pero al cerrarlo, ¿cómo? Bueno, en cualquier caso, tema zanjado. Nane, no vas. Bueno, no voy. ¿Te has hecho ilusiones? No, ilusiones ninguna. Vamos a ver. ¿En qué consiste este Moshandong, en este botellón pijo? Vamos a ver, si la... ¿Cómo le diga? Si la chusma, si la porquecidad de la sociedad puede beber en la calle... ¿Te refieres a todos los miles de jóvenes que han salido este fin de semana? Sí, por supuesto. ¿Son chusma puerca? Chusma. Entonces, pero bueno. Sí, son diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no la gente de élite, la gente guapa, puede hacer una especie de Moshandong en la calle? ¿Eh? La calle es nuestra, la hemos pagado nosotros. O sea, entonces, ¿por qué no podemos nosotros hacer una convocatoria? Porque sobreactúa. No estoy sobre todo. Es de hostia, ¿eh? Desde luego. Vamos. Pero tienes razón. Tú eres desinfectante. Bueno. Tienes razón, pero si la gente va a beber a la calle, ¿por qué no van a poder beber ellos? Pero, ¿cómo va esta cosa? A ver, quedan para beber en la calle, ¿no? Moshandong, supongo, sí, ¿no? Para empezar, sí. Llegaremos al sitio. Ahí habrá un barman, DJs, camareros. Seguramente viene Kylie Minogue, Madonna. DJ Chus, ¿no? DJ Chus, más bien para otros temas. DJ Chus más para el Raval, ¿eh? Bueno, DJ Chus. Wow. Bueno, entonces... Habrá camareros, habrá un par de cocineros. Por eso nos entra hambrecilla, ¿sabes? Que no, cuando bebes, ¿sabes? Te entra hambre. No, mamá. Y lo primero será una copita de Moshandong para ir haciendo boca. Vale, y después, ¿qué? De todo, ¿no? Venga, a ver. Sí, después ya seguiremos con unas copitas de calvado. ¿Ah? Un buen brandy andaluz, exclusivo. Luego ya pasaremos a los destilados escoceses. Todo con calidad, ¿no? Todo con calidad, o sea... Y todo bueno, ¿no? Será en la calle, pero... Todo esto en la calle, pero... Sobre alfombra. ¿Y en qué calle? Por si hay alguien que quiera... Bueno, claro, es que no se puede apuntar porque usted ha hecho esto muy exclusivo, solo para los suyos, ¿verdad? Claro. Pero ¿en qué calle va a ser? No lo hemos decidido, haremos la elección a última hora un poquito para eludir las fuerzas del orden. Pues dan miedo, ¿no? No... Sí, son amigas. Un poco de miedo, sí. Ah. Pero será cerca de casa, ¿no? Para no tener que andar mucho. Bueno, más cómodo, ¿no? Claro. Sí, es un botellón de Lomo Negro, pues muy cómodo no es. Pero sí, bueno, los moneros puedes ir en el helicóptero, pero según que calle no puedes aparcar el helicóptero. Y antes has comentado una cosa, Pedrito, que habrá un barman, un par de cocineros. A mí me parece poco personal para un botellón, por muy pijo que sea. Y dale, que es un Moshandong. Bueno, pues vale, Moshandong, pero ¿cuántos van a ser? ¿Cuántos sois? Bueno, nosotros somos en total 4 personas. Yo... ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí. ¿Cuatro personas para un botellón? Seremos yo, Guiomar, Luis y Antonio. Aunque creo, la verdad, es que no tengo muy claro, pero creo que Luis y Antonio es Luis Antonio, o sea, que son uno. Entonces, o sea, seréis total, tres. Son tres. O sea, tocamos dos para Guiomar. Coño, pues entonces nadie podía haber ido perfectamente. Eso tampoco. Tampoco yo, es que... Y seguro que nos anima la fiesta. Claro. Nena, no tienes sitio, lo siento. Nane. Antes la muerte, lo siento. ¿Antes la muerte que compartir copas con Nane? Sí, por supuesto. Antes la muerte que vivir contigo, dame veneno, que decía la casa. Bueno, pues yo, es mañana, ¿no? Sí. A las 11 p.m. Sí. Bueno, pues estaremos atentos. Enviar a la cadena SER. Sí, vais a liar un follón gordo, ¿no? Sí, sí, sí. Tú, tu colega y Guiomar. Con los nudillos de hierro. Existe un programa que se emite por la tarde de 3:30 a 4 en la cadena SER y que se llama el show de los especialistas secundarios. Bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas secundarios, yo pensaba que a lo mejor el título era el show de especialistas secundarios, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. Gerardo, dime. Me he estado fijando en Luis, el nuevo, y creo que hace muy bien su trabajo. Sí, sí que es verdad. Creo que se merece un ascenso. Curso práctico para fijar la vista. Con este curso aprenderás a fijarte en aquellos detalles en los que nadie se fija. Nada pasará desapercibido para tus ojos. Nuevo curso para aprender a fijarse en las cosas. Llama ahora, recibirás gratis. Gerardo. Sí, dime. ¿Te has fijado en esa planta que alta está? Sí, sí, creo que se merece un ascenso. Yo también lo creo. Ay, Paloma, ¿te has fijado? Creo que me merezco un ascenso. Tú no te mereces, si no trabajas aquí. Pues entonces una horchata. Rémora. Una horchata gratis. Mira, menos mal, salvado. Que siempre me toca a mí pagar la horchata. Por cierto, ¿has visto qué guapa estamos en la web? No me hables de la foto. ¿Qué pasa? Dale al teléfono, chus. ¿Qué pasa? Que estoy esperando una llamada. Bueno. Buenas tardes, ¿ha llamado usted al teléfono? ¿Qué teléfono más raro que se suene y se va? ¿Te quieres callar, por favor, que estoy intentando? Dale al teléfono. Buenas tardes, ¿ha llamado usted al teléfono? Es raro. Paloma. ¿Qué pasa? Me voy a cabrear, ¿eh? Me estás intentando... Es urgente. Buenas tardes, llevo usted el teléfono de atención al cliente de Gobernación Civil de Barcelona. La tienda Rubén, que puedo ayudarle. Hola, muy buenas tardes, caballero. Mira, yo estoy súper indignado totalmente con el tema del botellón. Vale. Porque a mí me parece una barbaridad, caballero. No se puede permitir. Vale. Y no sé qué hacer. Ya entiendo, voy a tomar nota. ¿Le quemaron, le rompieron usted algo a causa del botellón? ¿Sufrió desperfecto en su vivienda o establecimiento? No, que va, ¿daños personales? No, si yo vivo en la montaña, que va, no, por Dios, no, si yo no, yo no vivo en el Raval. Dios me libre, no. Vale, entonces, ¿por qué esto está tan indignado, pringao? Pues porque a mí no me llamó nadie, ni nadie me envió un mensaje ni nada. O sea, yo no me enteré de que nada. ¿Qué dice? Porque yo no me enteré de que había un botellón. O sea, yo tuve el móvil conectado todo el tiempo ya. Y nadie me envió a mí un mensaje ni me dijo que habían quedado todos para hacer un botellón en el Raval. O sea, no me diga que no es para indignarse. Pero si yo pensaba que todos se quedaban en casa el viernes, que no salía nadie. Pero... El viernes yo, mire, yo le explico, salgo de clase. ¿De clase de qué? De clase de matemáticas. Voy para ¿pero casa, me ducho ¿qué y curso digo, está haciendo usted? ¿Qué? ¿Qué curso está haciendo usted? El carnet de conducir. Ah, la clase de mates de carnet de conducir, sí. Vale. Entonces voy para casa, me ducho y digo, bueno, ahora alguien me dirá dónde han quedado, ¿no? Para hacer algo, como es fin de semana, el weekend, y como nadie me dijo nada, pues yo pensé que nadie salía el viernes. Pero bueno, pero si se... Pero bueno, si se enteró hasta Iñaki Gabilondo. Si todo el mundo lo sabía. Todo el mundo estaba en boca de... Si no hay chaval de menos de 22 años que no se enterara de este macrobotellón, estaba en boca de Dios. Ya, pues que yo tengo 48 años. Pues entonces, ¿qué le están haciendo al vacío a usted? Los chavales no le quieren a su lado. ¿Es usted mayor? ¿Será eso? Simplemente le hacen el buit de no. ¿En forro? Manillas. Pues vaya. Pero es que hace un par de semanas me pasó lo mismo con el Barça-Chelsea. ¿Cómo? Con el Barça-Chelsea. Nadie me dijo que todo el mundo iba a los bares a ver el partido. Yo estaba en casa, esperando que me llamaran, y yo qué sé, un SMS, y nada... Así que me quedé en casa escuchando la radio. Resulta que luego me entero que todos están en el bar. Pero es que, ¿cómo? ¿Es usted un pardillo? Pero si no hay culé que no supiera que el Barça-Chelsea se veía desde el bar. Ya, porque yo no soy culé, yo soy el Racing. Pues equiricua, los culés le hacen el vacío. No quieren ver el partido con un aficionado del eterno rival del Barça, que es el Racing. ¿El Racing es el eterno rival del Barça? Hombre, usted no sabe el odio mortal y ancestral, incluso diría que atávico, que hay entre lo de Santander y el Barça. Vaya. ¿No lo sabía? Ya. Pues bueno, cierto. Pero también me indigné muchísimo hace 3 años cuando al día siguiente me entero que todo Cristo ya está en la calle protestando contra la guerra. Manifestaciones de millones de personas y yo en casa tan tranquilo sin enterarme de que estaba todo el mundo en la calle. O sea, yo al día siguiente lo tuve que ver por la tele porque pensaba que nadie salía. Pues que nadie me enteró. Cuando la gente se moviliza y a mí nunca me avisan. ¿Pero estaba usted en contra de la guerra? Yo qué va, si yo soy fan de Zaplana. Pues entonces... Si yo tengo un póster de Zaplana en mi habitación disfrazado de fallera mayor. Se le ven hasta las rodillas y me excita mucho. ¿Le excita Zaplana? A mí muchísimo. Pues por eso no le avisaron. Porque hay gente que le hacía el vacío. Ya. Gente de izquierda. Os he visto en la web. Ya estamos. ¿Ves? Aquí quería venir usted, ¿verdad? He visto tanta tontería, tanto pelar la pava y quería hablar de mi foto, ¿verdad? He visto en especialistassecundarios.com. Mi foto. Sí, y me gusta mucho, ¿eh? Yo soy la que no lleva gafas, ¿lo sabe? Sí, sí, es la que me gusta. ¿De verdad? De verdad, de verdad. Ese día no estaba yo del todo bien. Esa camisa, además... O bien que chupaba horchata. Perdona, ¿eh? Que me Pero meta. Tú no habías plegado. No, Pero no. tú no estabas ya en tu casa. Es que me he olvidado una Vete cosa. Vete a Montgat. Me he olvidado una cosa. Por favor, vete a Montgat. Y por cierto, tengo que decirle a este señor que hay unas máquinas de envasaje al vacío. Perfecta. No le escuche. Estamos hablando. ¿Qué dice? Que estamos... Usted y yo estábamos hablando. Que decía yo que este día no estaba yo bien del todo. Porque la foto yo queda muy mal. Pues a mí me encanta, me encanta no, ángel. Sí, soy fotogenética, poco. No, no, a mí me parece muy fotogenética. Es genético, es fotogenicismo anti. No, no, a mí me parece usted una monada. A mí me parece usted la reina, la monería. ¿Le ha gustado? Me parece adorable. Gracias a Dios, porque tenía... Había un poquito de miedo en mis entrañas de que... De que usted viera esta foto y perdiera este interés por mí y ya no me llamara cada lunes, porque mire que cada lunes aquí charramos los no, dos. No, no, para nada. Es usted una adoración. Ya. Bueno. ¿Qué decía el tío este de un envasaje vacío? No le haga caso. Tía, es paloma. Oiga, ¿y usted cuándo, hablando de fotos, cuándo va a colgar usted la suya? Porque hay mucha gente que... Ah, bueno. Me lo imagino con el pelo canoso. Así que más. Piel morena, manos suaves, 1.30 así, más o menos, elegante, con traje de seda, que le vaya grande, claro. Y boina. No, que se la llevo el viento. Más o menos, caballero, pues más o menos ha dado esto en el clavo. Bueno, pues cuelga. Vale. No, cuelga tú. Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios de 3 y media 4, que son, a su modo, como esos pajaritos, pero aplicados a un medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Buenas tardes, comienza Carromato. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible de la cadena. Ya están las palomitas. Carromato Deportivo. Hoy hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo, yo pregunto, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Y atención, amigos, que tenemos un Carromato Deportivo especial. Atención a esta noticia que, como siempre, adelanta la cadena SER. Hoy, 20 de marzo 2006, Javier Antonio Luis Avatares Río de Prims. ¿Es usted pariente del Moncho? Soy primo de Moncho Río de Prims, ¿eh? Anda, cierto. Mira. Pues Javier Avatares presenta en firme mi candidatura a la presencia y presidencia del Real Madrid. Sé que muchos, después de anunciar esto, me van a tachar de partidista y que pone en tela de juicio mi profesionalidad como periodista y que voy a favor de los intereses blancos, pero me da igual, porque ya es hora de quitarse la máscara, de arremangarse y de sacar la nave blanca del lodo en el que se encuentra metida desde hace mucho tiempo. Pero he de decir, amigos, que yo no hubiera dado este paso, enorme para mí, pero sin duda capital para la humanidad, si no sintiera el apoyo que noto aquí en el corazón de tanta y tanta gente que me quiere y que me apoya. Vicente Gea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Carrera Torreordivo. Pues así, efectivamente, son muchas las personas que le apoyan tanto en el mundo del deporte como en el del arte o de la política. Es el caso, por ejemplo, del político Artur Mas. Efectivamente. Cierto, Gea, os adelanto ya que el líder de Convergencia y Unión, Arturo Mas, gran amigo mío y partidista, madridista hasta la médula, será mi brazo derecho en la directiva si salgo elegido. Todavía tenemos que negociar algunas diferencias, algunos flecos, pero yo creo que al final estaremos juntos, Vicente Gea. Pues sí, esto es lo que ha dicho Artur Mas, oigamos sus declaraciones. Si se empiezan a deshacer los preacuerdos, mal vamos a ir y mal vamos a acabar. No nos hemos metido en ese proceso y en ese camino para que esto acabe mal. Alguien dirá, esto es un corte cutre y manipulado. No. Para nada. Tranquilo, Arturo, de verdad. Si no estuviera convencido de que lo vamos a conseguir realmente, no te hubiera llamado. Y tú lo sabes, y yo lo sé. ¿Qué más apoyos ha recibido Vicente Gea? Bueno, otra persona que está con usted a muerte es el gran pensador e intelectual Josep Ramoneda. ¿Sí? Sí, al enterarse que usted se va a presentar a presidente del Real Madrid, no le ha faltado tiempo a decir esto. Ya es hora de que el fútbol deje de ser un privilegiado territorio de excepción. Si todos somos responsables ante la ley, ¿por qué no el fútbol? Y lo lee como lee él sus cosas. Se lo ha apuntado en un papel y lo ha leído. Ay, yo la verdad es que no he entendido nada, Tares, pero debe ser algo muy bonito lo que ha dicho, ¿verdad? Está clarísimo, Egea, se trata de una alegoría al fútbol total, el que pretendemos que se haga en un futuro el Real Madrid, aquel fútbol que nos enamoró a todos. Lo que pasa es que tú no entiendes de filosofía ni tampoco de antropología. Gracias por tu apoyo, Josep. Tienes un sitio en el palco, cuando quieras. Vicente Egea, más gente ha prestado mi apoyo a la candidatura para el Real Madrid. Más gente al enterarse de que usted se presentaba presidente del Real Madrid. Atención, el cantante David Bisbal. ¿Quién? David Bisbal. ¿Seguro? Se puso así de contento y nos mandó este saludo desde Miami. Pero mira cómo beben los peces en el río. Estamos en marzo. Pero mira cómo beben por vera de un nacío. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por vera de un nacer. ¡Ole! ¡Ole! Ese confuso. Ese era Bisbal en marzo. A 20 de marzo el tío. ¿Y eso es lo que se le ocurre de ti para apoyar mi candidatura? Se impuso a dar voltereta de esa que hace en horizontal. En cualquier caso, gracias, cantante. Gracias por tu apoyo y por tu espíritu jocoso y jovial. ¿Alguien más, Vicente Gea, está a favor de esta candidatura ya mía? Ya para terminar, tenemos un testimonio que cuando lo diga, más de uno se va a caer de culo. Se trata ¡habla bien! Se va a traer de trasero. Se trata ni más ni menos que del camerunés Samuel Eto'o Ratatatata. ¿Eto'o Ratatata? ¿Qué es eso? Samuel Eto'o, el cual volvería al Real Madrid si usted se ha elegido. Así es, Vicente Egea. Este es mi gran baza electoral y aunque Eto'o sigue teniendo el alma merengue, la verdad es que he tenido que adelantarle en forma de sobre una sustanciosa gratificación para él y para sus hermanos de Camerún. ¡Basta, vamos! Esto es lo que dijo Eto'o cuando abrió el sobre que usted le dio y vio el dinero que usted le metía dentro. Escuchémoslo. Hostia. Eso dijo. Hostia. Otra vez. Yo creo que tengo mucho para mis manos de África, ¿no? Creo que es un dinero que no venía a cuenta y si puede entrar, mejor que mejor. ¿O no? Sí, ¿quién se niega a cobrar? Nadie. Nadie se niega a cobrar el dinero de Javier Valdés. Bueno, amigos, gracias a todas estas muestras de apoyo que me estáis dando a través de la web, especialistas@cadenaser.com. Y tan solo quiero decir que si salgo elegido presidente, no os voy a defraudar y voy a poner al Real Madrid donde se merece. Aquí ya cada uno que lo coloque donde quiera. Gracias, Vicente. Tú me apoyas, ¿verdad? Yo seré su segundo. Yo seré lo Nieva. No, tú serás mi García Ferreras. Vale, pues me lo pido. Parece, ¿eh? Sí. Gracias y les encomiendo a una nueva edición del Carromato Deportivo aquí en esta misma sintonía dentro de una semana.